Junior, tú una la bomba que lo explotamos. ¿Y cómo están los tirando su paso, como Shakira, no, como Michael.